Andaba perdido y te encontré de una manera que nunca imaginé. Esto es distinto, como tu piel y mi piel. Rumbos distintos y te encontré. Me acostumbra tu voz, me acostumbra tu cara, tus risas, tus ojos, el cómo me miraba. Eres como la luna porque iluminas mis noches. Me quieres como soy, aunque poco me conoces. Que no te importe lo que te dicen de mí. Bueno, soy un santo y errores cometí. Quiero que sepas que contigo hasta el fin, hasta que la muerte venga y me diga vengo por ti. No te alejes de mí, juntos hasta el fin. Llorar y reír, un amor eterno contigo te quiero aquí. No te alejes de mí, que yo sin ti. Si no te tengo conmigo puedo morir. Cuéntales y diles que feliz conmigo vives. Que entiendan que te quiero, tú sanas mis cicatrices. Que no es lo mismo, se fueron los días grises. Y ahora que te tengo mis momentos son felices. Te robaré esta noche, huyamos de la ciudad. En donde no nos busque nadie nos puede encontrar. Agarra de mi mano que no te voy a soltar. Ay, tú eres mi mejor lugar. Tu pelo se movía como las olas del mar. Y en esos bellos ojos miré la tranquilidad. Una estrella del cielo entre tanta oscuridad. Yo solo te pido que no te alejes de mí. Juntos hasta el fin. Llorar y reír. Un amor eterno contigo te quiero aquí. No te alejes de mí.